cuerpo metalizado. Pero sé que lo que hice fue en la edad media. Los libros se desintegran, los tratados se desintegran, los convenios se desintegran, los pactos ya se desintegran.